se le ven a esa linda güera, súper quique. Fíjate, compadre, cómo se le ven a esa linda güera, súper quique. Todo me pregunta siempre a mí por qué esa linda güera me da el buen quique. Todo me pregunta siempre a mí por qué esa linda güera me da el buen quique. Fíjate, compadre, cómo se le ve, cómo se le ve, cómo se le ve. Fíjate, compadre, cómo se le ve, cómo se le ve, cómo se le ve. Cuando vamos caminando y ella ve, siempre yo le miro su buen quique. Cuando vamos caminando y ella ve, siempre yo le miro su buen quique. Ella a mí me dice eso sí que no, que tiene esa negra que no tenga yo. Ella a mí me dice eso sí que no, que tiene esa negra que no tenga yo. Fíjate, compadre, cómo se le ve, cómo se le ve, cómo se le ve. Fíjate, compadre, cómo se le ve, cómo se le ve, cómo se le ve. Esta cumbia es para gozarla.